Y a ver si se acuerdan de esto que decía, si escucha. ¡Ah! Y suenan los que tour a los pibes fuma churro, dice. Dime qué haré, porque hace varios meses que tú no me ves. Dime qué fue eso que tanto destrozó nuestro querer. Dime qué haré, porque hace varios meses que tú no me ves. Dime qué fue eso que tanto destrozó nuestro querer. Y suenan los que turro a los pibes y la piba, y esto decía. Mi amor por ti fue verdadero, no como el tuyo que me salió traicionero. Yo que te amé y que todo me entregué, y no puedo yo entender cómo fuiste a olvidarme así. Tan fácil, ¿cómo haré yo para olvidarme de ti si yo te amé a ti y no puedo entender? No cae, te olvidas. Tan fácil, ¿cómo haré yo para olvidarme de ti si yo te amé a ti y no puedo entender? No cae. Dime qué haré, porque hace varios meses que tú no me ves. Dime qué fue eso que tanto destrozó nuestro querer. Y suenan los que tour, pa' los pibes fuma churro.